por LU32 comienza Aire de Cultura. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con ustedes, la profesora Mabel Martínez de Panarace, con el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. El esquema de la comunicación. Las situaciones de comunicación, de las que hablamos ayer, no son sencillas. Suelen presentar algunas complicaciones. A veces decimos algo que es entendido de una manera distinta. Por otra parte, nos comunicamos a través de palabras, pero no solo con ellas. Lo que hacemos con el cuerpo, gestos, movimientos y demás, también forman parte del mensaje que queremos transmitir. Usamos el lenguaje para comunicarnos. Y esto significa que cada vez que lo usamos, o al menos en muchas ocasiones, entramos en un circuito conformado por distintos componentes. Por un lado, está el emisor, que es alguien que dice algo. Lo que se dice es el mensaje. Quien recibe el mensaje se llama receptor. Tan pronto la comunicación avanza, los roles se invierten. Además, eso que alguien le dice a otro es dicho de una manera determinada. Se dice en un lenguaje particular. Eso se llama código. El mensaje en ese código es transmitido por medio de una voz que habla una lengua y también a través de ciertas imágenes visuales, que son los gestos y las actitudes que asume cada uno de los personajes. Eso se llama canal. A la vez, esta situación de comunicación se produce en un contexto, que es el mundo de referencia, el escenario donde ocurre esa comunicación. Para ordenar un poco estas cuestiones, un lingüista ruso llamado Roman Jakobson propuso, en una conferencia que tuvo lugar en 1958, explicar el funcionamiento de la comunicación a partir de un esquema. Este esquema propone 6 componentes para analizar el fenómeno de la comunicación. En un determinado contexto que funciona como referencia, el mensaje va del emisor al receptor. Este mensaje está dicho en un código particular, que en el análisis de Jakobson es el código verbal, es decir, la lengua que se usa. Este mensaje llega a través de un canal, como la voz humana, en una relación cara a cara, o las ondas sonoras que transmiten esa voz cuando alguien escucha la radio o mira televisión. También puede tratarse de un mensaje escrito, que llega a través de una breve esquela o cuando leemos un texto. Algunos le han criticado a Jakobson la rigidez de este esquema de la comunicación, pues da la sensación de que el mensaje sería simplemente un mensaje transparente, claro, con un solo significado y que se transmite sin dificultad. Sin embargo, el mensaje no tiene un solo significado, sino que todo depende de quién lo dice y de quién lo escucha. Y es ahí cuando el mensaje puede variar. Yo dije en una oportunidad que usted estudia en forma autónoma, es decir, que escuche con atención y siempre con un papel a mano, lápiz y un cuaderno. Le voy a dictar ahora la actividad para la próxima clase. En la siguiente situación comunicativa, determinar cada uno de los 6 componentes del circuito de la comunicación que propone Jacobson. La situación es así. Azucena era una joven de los años 30 que vivía en el campo, donde su padre era cuidador de una estancia. En esa época no existía la televisión y Azucena pasaba horas frente al aparato de radio escuchando una tras otra las historias de amor de las radionovelas. Bueno, lo dejo hasta la próxima. Piense cuáles serían en esa situación los 6 componentes del circuito de la comunicación que explicamos hace instantes. Escuchamos a la profesora Mabel Martínez de Panarase en el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma su cultura, su riqueza.